Corea logra esto en el cumplimiento de la Estrategia Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional. Los científicos, investigadores y técnicos de todos los sectores, incluida la Academia Estatal de Ciencias, contribuyen de modo activo a la mejora de la vida poblacional al resolver perfectamente a tiempo los problemas científico-técnicos para el desarrollo de la economía nacional. En la rama de la industria eléctrica se logran innovaciones en la producción y la obra de modernización de la red de transmisión y distribución. Y en la rama de la industria química, construyen adecuadamente a las condiciones naturales una obra importante para la creación de la industria química de carbono 1 y otras obras. Por otra parte, en las ramas de la industria carbonífera y el transporte ferroviario, logran mayores éxitos laborales que el año pasado. En la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang, más de 20 obreras ya cumplieron los planes de 3 o 2 años, y también en otras plantas de la industria ligera crece el número de los obreros que completan el plan anual. También las empresas pesqueras logran resonantes éxitos al aplicar técnicas modernas en los barcos y prolongar la temporada de pesca.